comienza Valencia Abierta con Ximo Rovira. Hola, bona gent. Bon dia i salut. Estem arrencant setmana i això és molt bona senyal. Ah, que no té molt el dilluns. A veure, la part bona del dilluns és que estem així, que arrenquem una altra setmana, que serà bonic això, que estem en esta penúltima setmana del mes de juliol, perquè ja és dia 18, i com cada dia, us acompanya una sintonia per a mantindre't ben informat i, si pot ser, ben humorat, que se diu València Abierta. Més coses bones d'aquest estiu, i és que, de moment, tret un parell de dies de ponentades, la cosa està anant prou bé, se pot dormir, fa bon estar. Home, si estiuetges a Torres, com és el cas de la família Nadal, això és un altre tema, que en Torres té un microclima, i això és una cosa que fa calor, allà en Torres està molt bé. Però, en fi, la resta de la comunitat que tenim que patir, no?, Pilar Nadal, és, en fi, conseqüències del clima. Per què Torres és una localitat tan agradable per a l'estiu? Sostens tu, Pilar? Crec que està parlant en la telefonada. Estava arrimant-se al micròfon i estava pensant que m'escoltava. I no, estava lo seu, que és, efectivament, pues, portar la qüestió de la realització, perquè ara, en seguida, en efecte, anem a parlar en Hobby Esteve, perquè la cosa de la calor pareix que ve de bo o no. O no, perquè s'anuncia una onada d'estes de calor, però vet a saber per què, misteris de la meteorologia, que ara Hobby ens explicarà, sembla que ens anem a lliurar. I en el dia d'avui, què tenim previst per a comentar-vos? Pues, home, en el tram final del programa ve Moisés Domínguez. Que vinga Moisés Domínguez, és sempre garantia de que anem a passar un bon rato i anem a tindre bona informació festera i fallera. Així és que anem a ocupar-nos precisament d'això i de la bona notícia de que l'amic Fèlix Crespo i Vanessa Lerma, la que fora fallera major de València, ja sabeu, feliçment casats, doncs ja són papàs. Serà bonic, això està molt bé, això està molt bé, portar nous fallerets al món. En efecte, anem a parlar de les preseleccions, de les candidates ja a fallera major de València, i a lamentar la mort d'un estimat i molt jove artista faller, el xiquet, era un xiquet, no? Glòria Estiga, Ivan García. Bon, d'això parlarem en l'actualitat fallera. Què més farem? Anirem de festes a Torrent, on hi ha una festa de moros i cristians d'arraigada tradició, en efecte, i anem a parlar del boom de Pokémon Go, un joc que està fent realment autèntic furor, un joc de mòbil. A mi el que m'escama de tot això és que siga gratis. Tot una cosa quasi que passa. Bueno, hasta la policia està advertint que aneu a espai perquè, en fi, hi ha derivades que poden ser perilloses d'este joc. Ara en parlarem precisament d'això, però què tal, Sílvia Tomàs? Com molt estàs? Molt bé, Ximo. Clar, jo veig onada de calor, que bé, lo bé que estem estos dies i estes nits, Sílvia. Absolutament. Però estem dormint bé, sense gaire condicionat d'este mortal per a la nostra gola. Vaja, vaja. I molt, molt bé, i disfrutant molt en la platja, en la piscina, sense agobio ni basca ni res. Això així en el litoral, perquè el que conten de la Meseta i de Pacallà és una cosa molt diferent. Es veu que la cosa hi està molt pitjor i patint calor, però la que toca en estos dies, per cert, perquè diuen que l'estiu comença el 15 de juliol. Correcto. Bueno, pues a veure si aquesta onada de calor va arribar-nos o no, i si aquestes temperatures tan agradables van a continuar. Jovi Esteve, què passa, artista? Com estàs? Què tal, mestre? Com anem? Bon dia. Bé, de categoria. Sempre és agradable saludar-te. Sí, igualment. I, escolta, què està passant aquest estiu, que un poc la xerraeta aixina és... Pues pareix que meravella, sí, que no arriba la calor, quines brises més agradables, no? Sí, la veritat és que jo estic encantada de la vida. Bueno, igual que jo, molta gent, és un dels temes de conversa al carrer, no? Quan parles de l'oratge, tot el món coincideix el mateix. És que estic tirant-me el llençoler damunt. És que estic en la glòria. A sol hauria d'aguantar tot l'estiu. Sí que de veres que hem tingut ara una situació atípica, no? Des de la setmana passada entra una vaguada, una llengua d'aire fred en altura, que va refrescar. Tenim una massa d'aire molt seca i fresca damunt de la península, i això fa que les mínimes, a pesar de que en alguns punts estan sent altes i estan per damunt de 20 graus, com és una massa seca, La veritat és que, bueno, pues se dorm molt a gust precisament per les condicions de l'ambient, no?, que tenim ara mateix. No tenim excessiva humitat ambiental de nit i això s'agraeix a l'hora de dormir. Bueno, per l'interior ni vos compte. Fa uns dies estaven fins i tot tenint en els punts alts, en els punts alts de l'interior, temperatures entre 0 i 5 graus, que és una cosa que dius, bueno, estem en ple mes de juliol o te costa mirar el calendari per aquestes mínimes que estem tenint de manera general. Sí que de veres que hem tingut alguns picos de calor durant el dia, però han sigut episodis molt puntuals en aquest estiu. Bueno, jo estic pensant en el mes de juliol, no sé si recordes, Ximo, que tinguérem l'any passat, que va ser històric, va ser el mes de juliol més calorós des de que se tenen registres. A més, és que coincidí este cap de setmana, el dissabte, en una festuqui que fem familiar i que és un esdeveniment anual. Bueno, és familiar i per tota la comarca, aquestes coses que tenim en casa, que, en fi, tremendo. Total, que estàvem recordant precisament tota la quadrilla, dic, l'any passat, en el mateix punt que estàvem, la mateixa nit, tot exactament igual, i estàvem allà, estàvem ofegamos, no corria ni gota d'aire i estàvem apegalosos. I este dissabte per la nit, és que era una meravella, no se n'anaven ni en lejía. Joli, no se'n volien anar ningú. I és de veres quin canvi estem tenint. I recordant que l'estiu passat va ser realment molt pesat. Sí, durant el dia va ser complicat de portar perquè les màximes foren altes. De nit, jo pense que va ser encara pitjor perquè les mínimes foren altíssimes, mínimes que superaven molts dies, superaven els 24 i 25 graus, però a més, amb una humitat ambiental del pràcticament quasi humitat quasi absoluta, és a dir, entre el 90-95%, clar, la sensació tèrmica a mitges mínimes era brutal, i estem parlant de mínimes al carrer, en una estació meteorològica dins de casa, la temperatura era més alta, i dins d'una habitació, quan tu estava dormint, si és que no tenia la sort de poder tenir una finestra al costat, pues encara era més alta, i a aquestes humitats era impossible poder dormir. La gent era com zombis pel carrer, perquè ningú descansava, ningú dormia, allò apareixia l'estiu interminable, apareixia l'infern. I enguany estem parlant d'un estiu totalment diferent, molt més suportable, màximes que llevar d'aixòs puntes de calor que hem tingut en algun episodi, com dèiem, puntual, estan sent prou, podríem dir, bueno, en la línia del que hauria de ser l'estiu. Recordem que estem en plena canícula. La canícula estival és el període on més calor fa de tot l'any a la nostra comunitat, que va des del 15 de juliol fins al 15 d'agost. I aquest és l'episodi on més càlid o on registrem els episodis de calor més alt de tot l'any. Però tens bones notícies, tu que mires ahí el panorama. Sí, estudies, sí, no, jo estava reservant-me, lo pitjor estava deixant-me pel final. Això continua fins al 15 d'agost o no? No, lamentablement no, però bueno. Tenim bones i males notícies. Per una part, les bones notícies, que no durarà la calor que esperem a la comunitat, no durarà tampoc molts dies, i les males notícies és que a partir de demà ja com a notar aquesta ona de calor que estan patint pràcticament en gran part del país i que nosaltres encara no estem notant, a partir de demà aquesta massa càlida, aquesta dorsal d'aire molt càlid començarà a acostar-se cap al Mediterrani i sí que nosaltres serem la zona on més calor patirem. Però sobretot el prelitoral i l'interior. Compte perquè la gent que estigui en el litoral a vora mar, afortunadament, tindrem la presència de les brises a partir del migdia i així no es notarà tant el calor. Per tant, a partir de demà, cuidao, ja s'ha activat l'avís groc per altes temperatures a l'interior, esperem màximes que estaran entre 38, 39, 40 graus en algun punt entre demà dimarts i el pròxim dijous, que serà l'episodi on tindrem aquesta massa càlida damunt de la comunitat. Mare meva. Seran les comarques de sempre, bueno, les típiques, estem parlant del sud de la província de València, l'interior sud de la província de València i nord d'Alacant serà la zona que més patiran o la zona on registrem les màximes més altes en aquest període d'ona de calor. Diguem ona de calor perquè són 3 dies, és el mínim que marquen les zones de calor, 3 dies amb temperatures elevades, però que només es notarà més, insistim, prelitoral i en l'interior de la nostra comunitat, perquè quan tenim una massa d'aire molt càlida damunt del nostre territori, les brises entren poc cap a l'interior. Per tant, es restringiran les brises exclusivament a l'àrea costanera. Ahir les màximes seran molt més suportables, però insistim, a partir de demà serà quan notarem de manera prou general a la nostra comunitat i segona de calor que estarà fins dijous. A partir de dijous i cada setmana ens entrarà Bueno, ja dimecres ens entra una xicoteta línia d'inestabilitat que donarà algunes tronades per l'interior. Cuidao, perquè el dimecres tenim dia de tronades. Mm. Per tant, també, quan apareguen, refrescaran una miqueta més. I després, de cara a divendres, i de cara a cada setmana, una altra vaguada entra pel nord del país, pel nord de la península, i això desplaçarà aquesta massa càlida, la retirarà cap al Mediterrani i, per tant, les temperatures tornaran a normalitzar-se. Vaguada. Sí. M'encanta quan dius vaguada. Bueno, una vaguada és una llengua d'aire de fred. Sí, sí, no, perquè això, perquè ve frescor. Ara que una setmaneta d'aguantar la calor. Bueno, és el que toca, Javi. Un abraç molt fort, que disfrutes. Igualment, gràcies, amic, artista. Igualment. Adéu, Ximo. Adéu, bon dia. Adéu. Una paraeta, i si teniu curiositat, com va això del Pokémon Go, això com funciona, us hem quedat en un artista que és un... Diu, ell se defineix en la seua, en un blog que té, com obseso tecnològico. No te digo nada, te lo digo tot. Pues en això anem a parlar del Pokémon Go, que està fent furor, però espai en la carretera. Aventura es saltar en parapente desde un rascacielos, pero también es atreverte a confesarle que la quieres. Aventura es explorar el Amazonas, pero también empezar un viaje sin mapas. Redefine la aventura con Jeep Renegade, el SUV compacto más completo. Tu Jeep Renegade por 18.990 euros, con 4 años de garantía y totalmente equipado. Lo encontrarás en Automóviles Nemesio, tu concesionario oficial Jeep en Torrent. Nemetízate. Música a la plaça. Des del 18 al 24 de juliol podrem gaudir de la 36a edició de la Setmana Internacional de Música de Cambra de Montserrat. Tots els dies a les 23 hores. A tan sols 20 minuts de València se t'oferís una experiència musical única. Vine a la 36a Setmana Internacional de Música de Cambra i refresca't amb música. Organitzat per l'Ajuntament de Montserrat. Mujer, ¿qué te pasa? ¿Qué disgusto tienes? Que tengo una boda y una comunión y con lo rarita que soy, todavía no he encontrado nada que me guste y se me echa el tiempo encima. No te preocupes, tengo la solución. Hay una tienda en Alboraya que se llama Luna y Una. Ahí encontrarás el vestido que buscas. Tienen gran variedad de modelos y estilos diferentes. Tallas de la 36 a la 60, trato excelente y precios de fábula. Además, te aconsejan el vestido que mejor se adapta a ti. Dame la dirección que voy mañana mismo. Toma nota. Avenida Usías Marc, número 14 en Alboraya. Teléfono 962-050-058. Lunayuna.com. Agrégate a su Facebook. Bueno, pues en este ratito, como veníamos anunciándoos en el arranque del programa, vamos a hablar de el nuevo fenómeno, no sé si el enésimo por cuál vamos ya, pero bueno, nuevo fenómeno de un juego que se ha hecho absolutamente viral. Ya había una expectación brutal cuando salió, y es el nuevo juego de Pokémon. Dices, pero Pokémon, pues esto ya ha pasado, que ya los niños ya no están con el Pokémon. No, pero se ve que esto es un tema que juegas con ello en el móvil, y tenemos aparte de la cuadrilla aquí en la 97.7 algunos que ya están empezando a engancharse peligrosamente, y la cosa es que es un juego de realidad aumentada. Bueno, ¿cómo funciona? ¿Cómo va? ¿De qué va la cosa? ¿Por qué es gratis? Porque esta cosa también, bueno, y para descubrir un poquito esta cuestión hemos quedado pues con un auténtico ciberexperto que escribe, y escribo muy bien, porque, hombre, no es porque sea de un periódico de la casa, que también, pero es que de verdad que su sección ciber en el diario Levante pues es muy seguida, donde él nos habla de las novedades, de los cacharricos, de las cosas nuevas que hay, de la, bueno, por todas las novedades tecnológicas en de todo tipo. Y él se llama David Arráez. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Muy buenas. Pues muy bien, muy bien. Oye, me vas a tener que llamar más a menudo porque vaya maravilla de presentación. Oye, es que, ¿sabes qué pasa? Que he visto en un blog tuyo esto de usuario Arráez, que me partió de risa, y pone, dice, bueno, ¿y quién es el zumbao que escribe esto o algo así? Bueno, no sé, algo así. Tú dices, obseso tecnológico, dice David, dice que le destrocé a mi madre su primera aspiradora porque quería fabricar el muchacho un robot para que ordene, sí, el cuarto. Entonces, ya ibas enfocado tú, David. Ya está. Sí, ¿eh? Sí. No te voy a contar cómo acabó la cosa con mi madre persiguiéndome, zapatilla en mano, por toda la casa. Pero sí, sí, ya apuntaba maneras de pequeñito. Bueno, y te dedicas a contarnos de los cacharricos ahí en el diario Levante y en otros periódicos del grupo EPI. Por eso hemos pensado, oye, ¿quién mejor para contarnos de qué va esto del fenómeno de Pokémon GO? Vamos a quedar con David, porque tú eres también de los jueguecicos. Sí, sí, yo muchísimo. De hecho, mi mujer a menudo me dice que, hombre, que ya uno no tiene edad, pero ¿qué quieres que te diga? Uno nace con lo de los videojuegos y los años pasan y no puedes dejarlo, ¿no? Bueno, pues entonces, cuéntanos, porque está haciéndose muy viral. No, ponte que eso que dices tú, que te gusta escribir sobre tecnología para que te entiendas tu propia santa madre. Un poco tres cuartos de lo mismo. A ver, realidad aumentada. ¿Esto qué es lo que es? Mira, la realidad aumentada, muy fácil de entender. Nosotros cuando estamos enfocando con la cámara del móvil para hacer una foto, pues de un monumento o de cualquier cosa que vemos por la calle, pues la realidad aumentada, ¿qué significa? Que la realidad que nosotros estamos viendo a través de la pantalla, que es lo que estamos enfocando, se aumenta con otra información. Pues imagínate que es la Torre Eiffel. Entonces, esa aplicación que estás utilizando te saca una información de la Torre Eiffel. Entonces tú estás viendo la imagen real, la foto, y a la vez te aparece pues el año en el que se construyó, te puede aparecer el nombre del arquitecto, y toda esa información lo que hace es aumentar la realidad que tú estás viendo, que es la foto en sí. Vale. Entonces, esto en tiempo real, pues es lo que está haciendo, ¿no? Pues la fiebre del Pokémon GO, que por cierto no lo han inventado ellos, ¿eh? Ah, ¿cómo? ¿Esto no es los de Nintendo? Sí, vamos a ver. Ellos sí tienen su franquicia Pokémon, pero esto, la realidad aumentada, viene ya de muy lejos, incluso los videojuegos. Es más, toca poner una pica en Flandes. Los famosos Invisimals, que se jugaba en la consola portátil de PlayStation, la PSP, hace ya bastantes años, y que se crearon aquí en España, usaba precisamente eso, la realidad aumentada. Entonces tú, por ejemplo, en la mesa de la cocina, entre los platos, pues ponías una tarjetita que cuando la cámara la reconocía, pues te aparecía un muñeco y con él pues ibas jugando, peleando, etcétera, que es más o menos, ¿no?, podríamos decir que es sobre lo que luego ha evolucionado y se ha convertido el Pokémon GO. Bueno, a ver, ¿cómo funciona? Sí, para no iniciados, porque si este es realidad, quiere decirse que los Pokémon y la Pokéball y un poco toda la vaina está en tu entorno. Tú juegas, digamos, en tu barrio, en tu calle, en tu entorno más cercano. Sí, sí, juegas, vamos. Además es que nunca sabes dónde te va a aparecer. En la pantalla, cuando tú abres el juego, lo que te sale es como una especie de, para que nos hagamos la idea, un Google Maps, ¿no? Un mapa del sitio en el que te encuentras, uh-huh, y ves tu calle, pues la calle de al lado, etcétera, etcétera. Entonces, en este mapa te salen pues como una especie de manchas que van pegando saltos. Entonces cuando tú te diriges, imagínate que te sale a 200 metros, cuando tú te diriges hacia allá, entonces te aparece el Pokémon en la pantalla. Tú le das y en ese momento se activa la cámara y lo que ves pues es ese trozo de calle en el que te encuentras y te aparece el muñequito del Pokémon que tienes que capturar con las bolas que tú tienes dentro del móvil, ¿no? Entonces es una mezcla de que estás viendo, pues imagínate el bar al que vas a tomar café cada mañana y encima de la barra pues te aparece un Pokémon. Pero ¿cómo que me vas a ver? Que me estoy tomando el cortado y aparece el Pokémon ahí encima de la barra. Pero ¿yo cómo lo veo? ¿A través del móvil? Esto es muy cachondo. A través del, ¿eh?, móvil. Sí, bueno, claro. O sea, es como si enfocaras para hacer una foto y entonces tú, y ahí ves el bichico. Correcto. Vale. Ahí te aparece. Tú tienes que usar la pantalla del móvil. El móvil te avisa de que hay un Pokémon cerca de ti. Entonces vale, tú lo enciendes, vale, abres la aplicación y apuntas. Apuntas a la barra, a la cafetera, al suelo. Y ahí es donde te aparece el Pokémon, ¿no? Entonces tú en ese momento lo capturas. Tú estás viendo la imagen real, tú estás viendo pues la barra del bar o estás viendo la mesa de la cocina y ahí en ese punto te aparece el muñequillo. Oye, ¿y si, ¿no?, aparece al lado una farola mientras voy andando? Ahí están viniendo los problemas, ahí, porque tú no sabes dónde te van a aparecer. Vale, de hecho, en Australia el viernes pasado, pues un chaval, bueno, un muchacho, persiguiendo el Pokémon, cayó por un puente y ahí que se quedó. Adiós. Entonces, claro, realidad aumentada, pero no tenemos que perder de vista un poco la seguridad, porque es que está habiendo ya bastantes problemas con el asunto. He visto un tuit también, bueno, están en las redes sociales y está la policía advirtiendo al respecto de las cosas que te pueden pasar si te metes mucho en esta cosa, que sea todo lo aumentada que quieras, pero tu realidad es tu realidad, con tus pasos de cebra, ¿me entiendes?, con tus semáforos y con todas tus cosas, ¿no? Pero luego dicen, es que están habiendo parejas rotas por infidelidades, que claro, digo, que me hace un chivatazo el Pokémon, ¿o cómo va esto? O dice que pueden desarrollar los cacos tácticas para robar. Esto, ¿pero por qué? Pues precisamente por esa geolocalización. O sea, como yo ya te he dicho, tú estás en un punto concreto en la calle. Estoy contando dónde estoy en todo momento. Claro. Tú estás luego encima tuiteando dónde estás, buscando Pokémon, y claro, y un caco está al lado de tu casa y dice, anda, mira, el dueño de esta casa resulta que está en la otra punta de Valencia. Vale. Les estás dando todas las pistas. Y con las infidelidades imagino que tres cuartos de lo mismo. De repente decías, Paco, ¿dónde has estado esta tarde? Claro, y Paco ha estado... Estoy trabajando, cariño. Y resulta que estabas cogiendo Pokémon en la casa de tu amigas, ¿no? Entonces dices, bueno, pues que esto tiene una explicación. Bueno, pues ya veremos cómo tú lo explicas. He visto que también en Twitter y en Facebook se están haciendo comunidades de gente jugando y dando chivatazos. Está el Pokémon en el puente de la Sud de Lor, hay otro en el mercado de Ruzafa. Y el personal va dándose como pistas y hay ayudándose, no sé cómo va esto. Claro, porque es que se están creando equipos. Parte de la mecánica del juego consiste en que tú, en realidad tú eres un entrenador, tienes que capturar Pokémon, pero luego esos Pokémon sirven para pelear entre ellos, hacen como equipos, ¿no? Tú formas parte de un equipo y lo que haces es poner a tus Pokémon a luchar contra otros Pokémon, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Los Pokémon los hay más fuertes, más débiles, más evolucionados. ¿Y qué hacen estas comunidades? Pues cuando encuentran uno que es potente, como tú solo lo puedes tener una vez, pues lo que haces es llamar a los de tu equipo, oye, veniros para acá, que aquí tenéis la posibilidad de capturar este Pokémon. Ha habido un caso muy curioso en una iglesia en Alemania, en el que había un Pokémon rarísimo y de repente se juntaron allí 800 personas para capturar el Pokémon dentro de la iglesia. Y claro, te quedas así como, yo me imagino al señor párroco de la iglesia pues echando allí al personal porque aquello debía ser un cachondeo. Bueno, pensando entonces, que vaya éxito ha tenido el sermón de la semana pasada, de repente, claro. Sí. Casi raro. Y es que para éxito el que está teniendo esta aplicación, porque es que además ya se ha convertido a nivel mundial en la que ha alcanzado el número uno, tanto en la plataforma de Android como la de Apple, ha sido la que lo ha alcanzado más rápido, el juego que lo ha hecho más rápido. Y bueno, todo al final es dinero, ¿no? Piensa que las acciones de Nintendo se han disparado y han ganado 9.000 millones de dólares en un día después de salir el juego al mercado. Madre. Es una locura. Imagino el equipo de desarrolladores ahora mismo tomándose un daiquiri en, no sé, alguna isla del Caribe. Vaya pedazo de éxito. No sé si era previsible que un juego así tuviera un éxito tan viral. Me preocupa un poco que sea gratis, porque he oído bastante la reflexión en los blogs de los que entendéis de este coroto. Es decir, bueno, si es gratis, párate a pensar si tú eres la mercancía o estás siendo tú la mercancía de alguna manera, ¿no, David? Claro que sí. O sea, en esta vida, desgraciadamente, pocas cosas son gratuitas, ¿no? Entonces, está claro que, en primer lugar, los datos de la localización de las personas, de sus edades, de sus gustos, tú piensas que cuando te das de alta, si lo haces a través de la cuenta de Google, que es una de las opciones de darse de alta en tu cuenta de entrenador, digamos, estás dando acceso a tus datos, ¿qué supone? Tu sexo, tu edad, tus preferencias. Si ellos tienen acceso a tu perfil de Google, pues ya tienen mucha información. Y esa información es dinero. Viene a ser un poco pues el caso Facebook, ¿no? Facebook sí vende anuncios, pero su mayor valor no es ese. Su mayor valor son los 1.000 y pico millones de personas que han dicho, quiero ser tu esclavo, entre comillas, y yo te doy toda mi información, todas mis fotos y todo. Pues aquí es similar. Tantos millones de personas jugando, moviéndose por entornos además reales, porque tú estás paseando por tu barrio o estás paseando por el barrio de al lado, y esa geolocalización sabe o puede llegar a saber si te gusta más ir a un bar o a otro, si te gusta más ir a una panadería o a otra, si vas al Carrefour, si vas al Corte Inglés o si vas a cualquier otro tipo de establecimiento. Toda esta información es dinero y es una información que tú cedes en el momento en el que aceptas las condiciones y te haces la cuenta. Vale. Habrá colaboración, entiendo, también con, como comentabas, que lo que te aparece es como un Google Maps. Entiendo que también la compañía Google Maps habrán hecho su fin, su entente para no sé, consolidar el proyecto, ¿no? Bueno, quizás aquí fallo mío, no me he explicado bien. O sea, es una especie de Google Maps, pero no es Google Maps. Digamos, es su propio mapa. Es su propio mapa, mucho más tosco, eso sí. No es tan perfeccionado como lo puede ser Google Maps, pero viene a ser algo parecido, ¿no? Es un poco para que la gente se dé cuenta de cómo es lo que tú estás viendo, el mapa que tú estás viendo, pero que es un mapa real, o sea... Vale. Es que estoy viendo que hay, no sé cómo de fiable es la información de la que dispongo, que hay uno de los colaboradores, digamos, del equipo de desarrollo de Pokémon GO, un muchacho, Tatsuo Nomura, que dice que es de Google Maps, y entonces, ha colaborado en el equipo para dar, digamos, el concepto del juego. Y de alguna manera, claro, estamos hablando de enormes compañías que la verdad que dan un poco de cosa, ¿eh? Sí, y es posible, muy probablemente Google Maps les haya facilitado algún tipo de colaboración, porque si lo piensas, de repente ponerte tú a mapear todo el mundo es prácticamente imposible. Eso ahora, a día de hoy, Google, TomTom y quizás Garmin o alguna otra empresa especializada en GPS lo puedan hacer. Pero Pokémon está en los videojuegos ahora mismo. Bueno, con mucho éxito. Lo que vemos. Caray, ¿cuántos millones hay en juego? ¿Algún consejo para acabar, David, digamos, para jugar a Pokémon GO más seguro, digamos, entre comillas? Sí, y esto es muy importante para todos los oyentes que como yo, pues hayamos pillado la aplicación y estemos ahí enloquecidos. Hay que desconfiar de las webs que están ahora mismo regalando las Pokémonedas. Las Pokémonedas es un elemento importante del juego, es el dinero virtual con el que juegas y que te sirve pues para comprar mejoras o para comprar diferentes cosas, y de repente han aparecido webs que te dicen: danos tus datos y te regalamos X monedas. Pues no, es un timo, es mentira, quieren tus datos. Y luego instalar únicamente los juegos de las tiendas oficiales, es decir, la de Android y la de el App Store de Apple, porque otras copias que se están distribuyendo del juego tienen troyanos, y entonces eso significa que, vamos, nos pueden hacer un desastre. Y por último, el sistema operativo del móvil siempre actualizado. Perfecto. Es muy importante. Millones de jugadores en todo el mundo y entre ellos David Arraez. Bueno, oye, me gustará mucho contactar de vez en cuando contigo para que nos cuentes actividades y actualidades de los cacharritos, que pones cosas muy divertidas en el periódico. Pues muchas gracias, y aquí me tienes, porque ya sabes que, bueno, como habéis podido ver, hablo hasta por los codos. Bueno, nos encanta, porque además se nota que sabes la información que manejas. Un auténtico placer, David Arraez, gracias. A ti un abrazo muy fuerte, hasta luego. Un dels grans clàssics de Rolling Stones, per descomptat, en la veu de Mick Jagger, que va a ser pare, altra volta, als 72 anys. Bueno, com estàvem parlant, no li faltarà de res. I a tu no te falta la informació, perquè arriba la una. Servicios informativos. 97.7. Y así arriba Juanma Romero, en la última hora informativa. ¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estén? ¿Qué tal, Chimo? Bueno, pues un altre Chimo, tocayo y molt honorable president de la Generalitat acaba de despacharse ben a gust en contra del Partit Popular. Les declaracions són molt contundents, diu el president de la Generalitat, que és difícil trobar un partit més radical i més irresponsable. I per què estava referint-se d'esta manera al Partit Popular? No, no només per els casos de corrupció, sinó també estava parlant de finançament autonòmic i de diners, no? Sí, s'ha pronunciat així abans d'assistir a la presentació de l'informe de rendició de comptes de la Universitat Politècnica de València, que ara mateix està tenint lloc, sobre les declaracions, sobretot de la lideressa del Partit Popular de la Comunitat Valenciana, Isabel Bonig, del passat cap de setmana, en les que reiterava, no, la seva oferta al president d'un pacte estable per tal d'abandonar, ha dit, la radicalitat dels seus socis de Compromís. D'altra banda, també se l'ha preguntat sobre les negociacions per a la taula del Congrés i ha indicat que són els grups parlamentaris els que estan negociant i que li agradaria que la composició pues haguera de veure amb la pluralitat del Congrés i també la pluralitat del país, d'Espanya. I els bombers del Consorci Provincial de València han realitzat diumenge passat dos rescats. Rescataren excursionistes que s'havien perdut mentre practicaven senderisme. Sí, el primer d'ell va ser un jove de 29 anys que es va perdre mentre feia senderisme a la localitat d'Aielo de Rugat, a la província de València, i el problema és que no portava aigua. El xic estava deshidratat quan va ser trobat, també desorientat, així que hagueren de traslladar-lo fins a Benirredrà en helicòpter, on li esperava una unitat de suport vital bàsic i va ser traslladat finalment a l'hospital. L'altre avís va arribar ja per la tarda, sobre les 8, més o menys, quan es va alertar que un grup de 5 adults i 3 menors havien desaparegut a Zarra. També després van ser localitzats i traslladats, en aquest cas, al poliesportiu d'este municipi. Afortunadament, estos recals que van eixir bé. La ciutat de València ens convertirem en referent i pioners estatals perquè va posar-se en marxa el primer Consell Alimentari Municipal. I això... ¿De qué va? Pues esta comissió va integrar a representants de l'administració local, de totes les conselleries, també organitzacions de consumidors, sindicats agraris, organitzacions no governamentals i empreses de distribució, sobretot per tal d'impulsar durant aquest mandat una política d'alimentació saludable, sostenible i respectuosa. El Consell Alimentari Municipal pretén canviar, sobretot, els hàbits de la ciutadania, des d'oferir-li productes de proximitat en els mercats municipals, crear menús també amb productes de l'horta, sobretot en els col·legis, propiciar també l'instal·lació de màquines expenedores de fruita en tot tipus de locals, reduir el consum de greixos en campanyes i suggerir incentivar a distribuïdors xicotets, mitjans i grans l'ús de productes valencians, entre altres mesures. Això se vol posar en marxa des de ja mateix. Ha de rebre també, diguem-ne que la Generalitat ha d'aprovar tot això, però l'objectiu és que abans d'este mes de desembre ja funcione este Consell Alimentari Municipal, on ha destacat l'alcalde de la ciutat, Joan Ribó, que té molta il·lusió de que es puga portar i que a més siga referent a nivell nacional. Està molt bé, menjar bé, més saludable i més en productes valencians i de proximitat. Precisament el tema dels mercats municipals, així en la 97.7 Ràdio ja, sí, d'alguna manera formem part d'esta política del Consell Alimentari, sí, sí, Municipal, sí, ja segur que demà estarem en un altre mercat municipal. La veu al mercat demà dimarts, us esperem al mercat de Russafa. Ara temps per a l'oratge. Bueno, l'Agència Estatal de Meteorologia diu que, que aguarda que va, que ve calor. Ja hem parlat en Jovi Esteve de com està el pati, però bueno, de moment el dia aguantarà. Sí. ¿Relativamente tranquilo o qué? La comunidad de moment está un poco al marge, ¿no?, de esa onada de calor que afecta a toda España, 38 provincias, ni hay que recordar que están ahora mateix en alerta en todo el país. Las temperaturas este dilluns se mantienen sense gran cambio respecto a las de ayer, con 33 graus d'Ontinyent, que es el que marca el tope. València capital avui va arribar als 29, mentre que el vent bufa variable fluix. Ya de cara a dimarts, sobre todo, va a cambiar este horatge en l'interior de València, que va a estar en alerta per pujades de temperatures que van a ser significativament altes. Al litoral, de moment, es mantindrà més o menys tot com avui, però n'hi haurà que estar atents perquè jo crec que conforme avance la setmana van a pujar les temperatures. Així no és. Refresquem-nos, que molta ve de nou la calor. Molt important la hidratació. Molta aigua, en efecte. Bueno, gràcies, Juanma Romero. Adeu. A terres més fresquetes, cap a Holanda, embarca el València al voltant de les 3 de la vesprada. Finalment, Negredo no viatjarà amb el club. Això vol dir-se ja que el traspàs al Middlesbrough deu ser cosa d'hores. Vos ho contem en un minut. Su ocio y su negocio al fin unidos. La Mercedes-Benz Citan Tourer con su tecnología Blue Efficiency o su sistema de navegación GPS es el vehículo perfecto para afrontar las necesidades de su día a día y disfrutar al máximo de su tiempo libre. Descúbrala en su concesionario oficial. Mercedes-Benz Valencia, pista de silla y carretera de Madrid. Ho sents? Ja ha arribat. Tens el millor certamen de bandes del món a casa i te'l perdràs? Vine al Palau de la Música i gaudís del 130 Certamen Internacional de Bandes de Música Ciutat de València del 21 al 24 de juliol. Vine i sent l'emoció de viure un espectacle únic amb bandes de tres continents i les nostres, les valencianes. Entrada lliure fins a completar aforament. Me han llamado del aeropuerto y en el vuelo a Bangkok me suben a business. ¿Bangkok? Pues mi hermano está allí con su velero. ¿En serio? Pues este mes pasan por ahí las ballenas azules. En la vida hay momentos únicos, irrepetibles. Como que se acabe el plan pibe, estén los pibe days de Ford y tengas un 4K totalmente equipado por solo 6.290 euros. Aprovecha el momento. 4K por solo 6.290 euros. Condiciones en Ford.es. ¿Quieres a la colla, pero a nada de... ¿Es verdad que Falete actúa en Torrente? Sí, el 26 de juliol, però en Torrent. I Dani Díguez també cantarà en Torrente. Sí, el 28 de juliol, però en Torrent. No vagis a equivocar-te de poble i et perdes la millor programació de festes que es recordarà. Un roquejar de 4 dies amb La Raïz, Nach i 20 grups locals. O l'entrada More Cristiana del 29 de juliol, retransmesa en directe pel canal de YouTube de l'Ajuntament. Tota la programació a la web de l'Ajuntament, www.torrent.es. ¿Y Torrente no fa festes? Se van a enterar. ¡Esos frecs! ¿De quién es José Luis Torrente? Bueno, pues en efecte, el València Club de Futbol embarca al voltant de les 3 de la vesprada des de l'aeroport de Manises, se'n va rumbo a Holanda, que fa terra més fresqueta, per a començar a preparar l'estatge de pretemporada. Portarà també a Anglaterra, ara vos contarem, ja, bueno, el calendari el podeu trobar ahir en el Superdeporte, el calendari dels partits que va jugar el València en esta pretemporada. I la última novetat, com vos contàvem, és que Don Vicente Bau, Álvaro Negredo... No se queda en Valencia y no viaja. No viaja ni Álvaro Negredo ni Rodrigo De Paul. Ojo al dato, ¿eso qué significa? ¿Están bien los dos? O sea, en teoría sí están bien. No son jugadores como Chaume, que tampoco viaja porque está recuperándose de su lesión. En este caso, Negredo y De Paul, pues todo barrunta que en los próximos minutos, casi ya no le digo ni horas, minutos, pues pueden ser traspasados o cedidos, ojo, a algún equipo. Y en el caso de Negredo, todo apunta a que se va a ir, pues, ¿dónde? ¿A qué equipo? Piénselo usted. Al Boro, como usted me dice, no lo digas tan raro, que tú tienes al un Boro. Inglés ahí de Marchuquera Alta, de la Safor, y decimos el Boro y está por el Middlesbrough. Al Middlesbrough, este fue el que se fue Gaisca Mendieta también en su día. También. En su día, y también es el que se ha ido Barragán, ¿sí? Que ya le llamamos con todo el nombre correctamente a partir de ahora, y curiosamente... Barragán, allí en Inglaterra dirán Barragán. Mr. Barragán. Barragán, y curiosamente está entrenado por Aitor Caranca, uh-huh. Que es uno de los hombres, piensa usted, ¿quién puede ser ese entrenador representado a todos los niveles? Por George. Pues George Méndez, que ya usted nos ha comentado que ahí está el truqui, que habrá apretado George Méndez a Aitor Caranca y le ha dicho, momento, oye, quédate con estos muchachos de momento, que te van a ir muy bien. Para que la gente lo tenga claro, de momento es... Barragán al Middlesbrough, al Boro, donde está su entrenador, y de momento Piatti al Español, donde está quién, Quique Sánchez Flores, entrenador de quién, de Méndez. Bueno. Siguiente camino, Negredo, ¿a dónde? Al Boro. Y así vamos haciendo. Ahora voy a mirar. Creo que allí está Víctor Valdés también, en el Middlesbrough. Sí, también está haciendo un equipo bastante de españoles. Bueno, ahí todo el Caranca. Bueno, pues vamos a ver cómo transcurren las próximas horas, porque en efecto parece que el acuerdo entre el Middlesbrough y el Valencia había sus flecos, pero bueno, había suficientes puntos de encuentro. Recordemos que no es un traspaso. El Middlesbrough no paga al Valencia dinero por ese traspaso, sino que es una cesión. ¿Es una cesión con posibilidades de que haya un acuerdo de una opción de compra más o menos obligatoria en función de unos objetivos que Negredo tenga a título particular y ayude al Middlesbrough a conseguir? Bueno, pues ahí es donde está la negociación, ahí es donde Suso García Pitarque ha debido debatirse el cobre con los directivos del Middlesbrough. Del Middlesbrough, ojo. Para que el asunto sea lo suficientemente favorable al Valencia, porque recordemos que este hombre, Álvaro Negredo, nos costó un dinerario. Quedan todavía 14 millones de lala por amortizar de su fichaje, y si fuera traspasado la próxima temporada, aunque fuera por 10 o 12, pues ya por lo menos dices, bueno, tengamos en cuenta que, como hemos comentado en alguna ocasión, Álvaro Negredo cuenta ya con 30 años. Y tampoco puede uno esperar que te pague el Middlesbrough, por muy buena campaña que haga, un gran dineral. Efectivamente, pero vamos a ser positivos. Siempre positivos. Siempre positivos. España no ha llevado a la Eurocopa a un delantero de 35 años. Uh-huh. En efecto, a Inzaduriz. Sí. Oiga, ¿por qué Negredo no se va a despertar esta temporada en el Middlesbrough de Méndez? ¡Ay! Que me he despistado. El mío de Caraca, oiga, y luego hay un traspaso. Lo que sí que queda claro y clarísimo, y ya se lo anuncio yo, es que Álvaro Negredo va a cobrar todos los años, aquí o allá, en Japón, en Honolulu, en Midebra, en Bru, o donde usted quiera, la ficha completa. Bueno, ahí también habrá que ver si el Middlesbrough se hace cargo de toda es que la ahí ficha es donde completa, está, que es que ahí es donde está, ahí es donde está el problema en estos momentos, o el pequeño marroncete. ¿Negredo va a perdonar? Ni uno. Ya se lo digo yo. Se queda, si hay problemas, se queda aquí, oiga, chita la guagua. Si se va allí, que se apañen los clubes. Tendrá que pensar Álvaro Negredo también, que a los 30 años no ha aceptado una oferta de China, porque piensa que en China vas, pues efectivamente, a hacer una jubilación dorada, que China todavía tiene fútbol en sus botas como para poder competir en una liga. En este caso, vaya, él quería quedarse en España, pero no ha habido opción. En este caso la Premier también creo que es un buen destino para él. Y como hablamos pues en alguna ocasión, el fútbol inglés tiene esa casuística de pantalla van, que digamos así. Y bueno, y Álvaro Negredo, pues es verdad que juega muy bien de espaldas a la portería, que es un tipo que baja la pelota, que es un tío que aguanta al equipo, en efecto, como nueve solitario, en el caso de que juegue así el Middlesbrough de Aitor Caranca, que no lo sé, pero da la sensación, y en efecto el juego aéreo que remate los magníficos centros de Barragán, Antonio Barragán. Había un chiste el otro día muy divertido, ahora no recuerdo, uno de los tuiteros más, cáusticos que hay sobre el club de Mestalla, y entonces era como varias fotografías. La primera era un centro de Barragán, sí. El centro de Barragán le daba a la reina de Inglaterra, estaba saludando desde el balcón, le daba en la cabeza a la reina de Inglaterra, tropezaba en el Big Bang, en el Big Ben, exacto, y alguien anunciaba por abajo, su majestad, que vuelve, sí, vuelve Barragán a la Premier, y la reina de Inglaterra decía, oh my God, decía, oh Dios mío, de nuevo vuelve Barragán. Bueno, pues los centros de Barragán que los remate Álvaro Negredo. Bueno, como no viaja, es en efecto un dato muy significativo de que el acuerdo con el Middlesbrough debe ser cuestión de horas. Si Álvaro Negredo emprenda rumbo, primero hacia Middlesbrough, desde donde esté, pase su reconocimiento médico y se vaya luego para Marbella, que es donde parece ser, claro, que el Middlesbrough está haciendo su pretemporada, que deja de tener su... Lo tiene más fácil. Yo me monta un pequeño lío, porque digo, Negredo se puede ir a Marbella y el Valencia se va a Holanda y después a Inglaterra. Digo, vamos a centrarnos, a ver aquí qué pasa. Pues el Middlesbrough, el Boro, vamos a llamar el Boro, está haciendo esa pretemporada con Caranca en Marbella, ya saben que ahí hace fresquito también, como el Valencia. No crea, tiene microclima, Torres. No, oiga, Torres y Marbella son dos localidades que tienen un microclima muy particular. Sí, sí, sí. Yo he patrullado bastante por allí con mi amigo Rapel, por allí, por el Torres de Marbella. Torres Torres, cuando quiere invitar a la familia Nadal a comer una paella, vamos usted y yo tan a gusto. Usted y yo, y Negredo, todos juntos. Bueno, Negredo, que se vaya para el Middlesbrough y a la marcha. Y me comentaba que está hecho también del fin de semana un traspaso que también se veía venir al Español, en este caso Pablo Piatti. Después de decepcionantes temporadas en el Valencia, Pablo Piatti ya es historia y parece ser que va a dejar en caja 2,5 millones, pero en diferido. No sé muy bien qué significa, pero es verdad que cada vez las operaciones en el fútbol hay que ser jurista, hay que ser abogado del Estado para entenderlo. Pero bueno, que al final de la corrida, si no es ahora, es la temporada que viene. Exacto. O cuando venga el dinero, es que es... pues oye, no es un gran dineral, pero 2.5 en diferido por Piatti y 3 por Barragán. Escúcheme. Oye, 5.5 millones por estos dos jugadores que no contaban, creo que es una operación razonable que hace. Pero Piatti, que es un traspaso, digamos, con una opción de un año por medio. O sea, es una cesión con opción de compra obligatoria. Piense usted que Piatti está cobrando netos, y calculo este, yo sé que usted lo hace bien, 1.800.000 euros netos al año. El problema ya no es la cantidad de un traspaso, es cómo le paga el español de Quique Sánchez Flores, el chino de la China, que es chino de la China. El dueño. Pues usted lo ha dicho, porque el chino de la China debe tener mucha pasta. Claro, entonces y lo puede que asumir se esterifica es una cesión con opción de compra obligatoria. Es decir, la despedida de Piatti es absoluta, el dinero en caja del Valencia... ¿Entra mucho? No, no entra mucho. Este año no entra casi nada, pero ojo, la mitad del Valencia de esta temporada vinieron todos así. Ya. ¿Recuerda usted a André Gómez cómo vino? Sí, sí, sí, también, con traspaso en diferido, con opciones de compra más o menos obligatorias y con, en fin, con este tipo de acuerdos que se están haciendo. Pues está bien, 2.5 millones en diferido y 3 por Barragán a Tocateja, o más o menos a Tocateja. Pues sí, oye, sí, no está nada mal. Y hay movimiento, que es de lo que se trata. Y hay movida, y la gente se motiva, y unos salen y otro tal, y ahora a ver quién entra, ¿no? Ese es el objetivo. Mire quién firma aquí en Superdeporte. Bye bye Negredo. ¿Quién se lo dice? Pascu Calabuch Deluxe. Sí, señor. Ladies and gentlemen, ¿qué pasa, Pascu? ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo estamos? Pues nada, movida la mañana por la ciudad deportiva de Paterna, pero sí, productiva, sí. ¿Eh? Sí, sí, sí. Debe ser cuestión de horas, entonces, que se anuncie lo de Álvaro Negredo, ¿no? Si se queda en Valencia y no viaja con el equipo a Holanda. Sí, como publicamos hoy en la edición de papel, era cuestión de dos circunstancias. Primero, que se alcanzara ese acuerdo, que se animaran los detalles. Yo creo que eso prácticamente está. Y sobre todo a día de hoy, en este mismo momento, que el jugador pase la revisión médica. Hasta que el futbolista no pase esa revisión médica con el Boro, ni Valencia, ni Boro, ni Miles Boro lo van a hacer oficial. Pero ese es el detalle principal que falta en estos momentos, ¿no? Negredo se puede... de la ciudad deportiva de Paterna hace más o menos una hora, y el plan que tiene previsto, ya después de saber que no viaja con el equipo a Belda, a Holanda, es el de pasar la revisión médica con los ingleses. Muy bien. Estás ahí en Paterna, has visto cómo ha ido el entrenamiento esta mañana, ¿no? Ha habido pero claro, el gran run era si Negredo viajaba o no viajaba, ¿no, don Vicente? Claro. Hombre, es el tema del día, ¿no? Es el delantero, y además un hombre, Pascu, que tiene mucho predicamento en la ciudad deportiva de Paterna. Sí, por supuesto que la presencia de Negredo ya en el entrenamiento matinal fue el picante, ¿no?, de la sesión, saber si ya estaba todo hecho, si todavía iba a entrenar, si iba a viajar. Bueno, era un poco la incertidumbre que existía. Empezó entrenando, pero ya estaba todo más o menos muy avanzado. Durante la mañana las negociaciones siguieron intensificándose y se ha conseguido lo que el club inglés y el jugador querían, ¿no?, que teniendo en cuenta que si se iba a ir, si iba a dejar el Valencia, pues la lógica decía que no tuviera que viajar con el equipo a las 3 de la tarde rumbo a Belo, a Holanda, ¿no? Y así va a ser. Ahora simplemente falta que se acaben de cumplir los trámites, que el futbolista no tenga ningún problema, ningún médico, que pase bien la revisión y que se haga oficial. Te veo muy obsesionado con la revisión médica. Sí, has insistido de Negredo en el asunto. A mí me preocupa más la revisión médica de Caranca, que esté bien Caranca y lo fiche en Middlesbrough. No, bueno, no es obsesionado, simplemente es la información que manejamos, ¿no? Que hasta que eso no tenga el ok y todo esté perfecto, pues la intención no es no hacerlo oficial. Muy bien. Pero bueno, no tiene por qué haber ningún problema, evidentemente. Me creo ya hace tiempo que superó las lesiones en el metatarsiano, el dedo del pie, y bueno, no es un jugador con problemas de lesiones, ¿no? Físicamente es verdad que no está en su mejor etapa, en su mejor momento, pero no es un futbolista que haya disfrutado ninguna lesión. Oye, por cierto, aparte de la vuelta de Rafa Mir, que se ha metido en la expedición, ¿no?, que viaja al Stas por ocupando la vacante de Negredo. Por cierto, Rafa Mir es de Méndez, ¿eh? Simplemente es una anécdota que comento. De Paul tampoco se ha marchado. ¿Qué pasa con Rodri de Paul? Pues Vicente, con Rodrigo de Paul pasa algo similar a lo que sucede con Negredo, que el futbolista argentino está muy cerca de cerrar su salida del Valencia. Nos falta por afinar, por adivinar el equipo al que se pueda ir. A mí me huele que puede ser rumbo a Italia, pero vamos a esperar a ver hacia dónde es. Lo que sí que sabemos, y si no lo hemos publicado ya en la web de Superdeporte, está al caer, es que el Valencia manejaba una oferta de 3 millones por el argentino, una oferta cercana a esa cantidad, y el club se debatía entre si aceptarla o aceptar otras de las propuestas de cesión que tiene por el futbolista, ¿no? Si venderlo ya o aguantar a que el futbolista en un año seguido pueda revalorizarse, porque hace días, no sé si ha cambiado de opinión, pero hace días la opinión de Lim era que prefería recuperar algo más de lo invertido en su día por De Paul, o acercarse a lo invertido en su día por De Paul, algo más de esos 3 millones, ya que costó 4.7 millones de euros a Racing Club de Avellaneda, Argentina. Bueno, pues ahí tendrán que valorarlo y ver, Jesús García Pitar, qué opina también, sí. Si el muchacho, pues, ojo, después de una cesión se pudiera recuperar algo más de dinero. Ha llegado incluso un interés desde los Estados Unidos por el futbolista. Y vamos a ver hacia dónde pone rumbo, ¿no? Lo que parece claro es que no va a jugar en el Valencia, al menos esta temporada. Y tiene pinta, a mí me huele de que no va a jugar más en el Valencia, pero vamos a ver cómo se cierra todo. Hay que aclarar sobre el tema de Paul, que parecía que era un futbolista que prometía mucho sus inicios con el Valencia, acabó siendo cedido, y su cesión ha sido un fiasco, ¿eh? Porque ha sido cedido, digamos, a un club de segundo nivel y no ha triunfado en absoluto, ¿no? Bueno, pues a ver qué ocurre con Rodri, hacia dónde va y si finalmente es cesión o es traspaso. Y en cuanto al interés del Chelsea, que apuntáis hoy en portada de Superdeporte y luego desarrolláis dentro del Chelsea con Mustafi, ¿cómo lo veis? Desde luego es un gran activo del Valencia, Escodran Mustafi, y no sé si estaba en la lista de salidas, desde luego no. Por tanto, al Chelsea, si lo quiere, habrá que apretarle y sacarle una buena tajada, ¿eh? Sí, por supuesto que sí. Vamos a ver, a día de hoy yo creo que nadie duda de que habrá hecho mejor o peor temporada la pasada, pero a día de hoy yo creo que nadie duda de que Escodran Mustafi es el principal valor o el principal baluarte defensivo que tiene este equipo, ¿no? Y el Valencia, si lo va a vender o si decide venderlo, pues tendrá que valorarlo bien y sacar, como tú dices, Chimo, la mayor tajada posible, ¿no? En Inglaterra se publicaba ayer, lo publicaba Mirror, que el tope por el que pueden llegar a pagar por este futbolista es de 30 millones de euros. Bueno, yo creo que por lo menos eso es lo que el Valencia debería sacar por un central de la selección alemana, campeón del mundo del 2014, semifinalista de la Euro con la Mancha en esta Eurocopa de Francia. Sí. Bueno, yo creo que es uno de los centrales del escaparate internacional más importantes, ¿no? Y el Valencia lo tiene que hacer valer en un momento dado si sienta negociar con el Chelsea o con cualquier otro equipo, ¿no? Sí. No olvidemos que el Bayern, por ejemplo, tampoco lo ha olvidado nunca, ¿no? Has nombrado un equipo que a mí me da mucho más tufillo que el Chelsea, que es el Bayern, con posibilidades para Mustafi, que se abriría una puerta al propio futbolista, que en el fondo le gustaría ir al Bayern. Desde luego. El Bayern es el destino predilecto por Mustafi, por cualquier alemán, pero por Mustafi también. Y bueno, nosotros ya lo publicamos hace unos meses. El Bayern llegó a hacer una propuesta en el mercado de invierno. El interés del Bayern es real. Acaba de dejar salir a Benatia, creo que se va a seguir a la Juventus. Efectivamente. Y necesita un complemento para Hummels y Boateng, que precisamente pues son la pareja de centrales de la selección alemana, a la que también Mustafi da respiro y complemento en este equipo de Joachim Löw, ¿no? Bueno, todo puede encajar, pero lo que tiene que hacer el Valencia, como decimos, es valorar bien su producto y ser duro en la negociación. Por ejemplo, recordar que Mustafi estuvo y ha estado en la mesa de la negociación con el Nápoles. De Laurentiis planteó el asunto de Mustafi, porque el tema que principalmente expone el presidente del Nápoles para no aceptar la oferta de Valencia por Albiol es que 7 u 8 millones son poco para que él pueda encontrar un sustituto, ¿no? Y un recambio de garantías para un equipo que juega el Champions este año. Y le dijo al Valencia, pues bueno, vamos a meter a Mustafi en la operación, ¿no? Te doy una cantidad más Albiol y metemos a Mustafi. Al futbolista, y en la línea de lo que decía Vicente Bau, la idea no le gustó demasiado, porque yo creo que espera algo más gordo y algo mayor, que para él yo creo que es el Bayern de Múnich. Efectivamente. Bueno, o sea, aquí ha empezado el baile, bomba va, como titula Superdeporte, pero se va a la bomba, a cruzar efectivamente el canal de la Mancha y se va hacia Inglaterra. Bye bye Negredo, hemos acertado, ¿eh? me gustan los dos titulares, francamente. Sí, el bomba va es estupendo. Sí, sí, bye bye Negredo también nos gusta mucho. Oye, un abrazo muy fuerte, Pascu Calabuch, muchas gracias, como siempre. Un abrazo muy fuerte, encantado siempre estar con vosotros. Hasta luego. Un placer, amigos. El Superdeporte en su edición de papel o digital. Y que fíjese en el papel, que declaraciones de Phil Neville en Inglaterra. Hablando de Nani, decimos Big Balls, que tiene un buen bar de pelotas. Sí, señor. Sí, lo ha traducido usted perfectamente. Un tipo con carácter, le define Phil Neville. Ha empezado el baile, ha empezado el movimiento, y aquí os lo contamos. Por cierto, que pasado mañana ya partido del Stage en Holanda contra el Munster. Bueno, lo iremos contando a lo largo de la semana. El Munster, que no le dé miedo. No. Bueno, por cierto, un minutito aunque sea. Rodrigo Rato trató de beneficiarse... Sí. Con el contrato de Bankia al Valencia Club de Fútbol. Toda la información la tenéis en la web de Levante y de Superdeporte. Echarle un vistazo. Rato, veréis cómo anaba la manga rufa. Es que Rato edificaba muy bien. Edificaba un rato. Sí, un rato, pero para su casa. Eso es. Valencia Abierta. La actualidad más propera. Tu pulso se acelera, las pupilas se dilatan, tu mente dice, no puede ser, estas vacaciones no pueden costar tan poco, debe ser un error, pero no, es el efecto rebajas. Con los precios irresistibles de Viajes El Corte Inglés, no te prives de vacaciones, págalas hasta en 3 meses y con el mejor precio garantizado. Y de regalo, 250 euros en cheques descuento Bricor, reservando ya tus vacaciones en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones. ¿Tienes que pasar la ITV? No esperes más. Ven a las instalaciones de ITV de Levante y pasa la revisión de tu vehículo de un modo rápido, cómodo y sin colas. Pide cita previa a través de la página web laitv.com o del teléfono 902 54 11 60. Te esperamos en nuestras estaciones de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. ITV de Levante, a tu servicio. Ya han empezado las rebajas en Dormitienda, con descuentos en colchones de hasta el 60%. Sí, sí, has oído bien, hasta el 60% solo en Dormitienda. Ven a visitarnos y aprovecha estos descuentos al 60% en Dormitienda. Plaza de Toros de Valencia, Feria de Julio 2016. Del 20 al 24 de julio, no te pierdas la desencajonada de 16 toros de las ganaderías de Cuadri, Victoriano del Río Cortes y El Pilar. Y las principales figuras del toreo: Pablo Hermoso, Manzanares, Roca Rey, Pedera, Rafaelillo. Compra ya tu entrada en las taquillas de la plaza, en torosvalencia.com o en el 902 10 77 77. Bueno, son las chirimitas, ahora música festera y... Joder, ¿qué pasa? Que en el mes de julio no hay actualidad fallera y el otro día, claro, tropezar en Moisés Domínguez es el, en fin, el reportero más dicharachero en el tema fester y faller desde fa a la intemerata aquí en Levante, el mercantil valenciano. Digo, pero ¿cómo que no hay actividad? Pero vamos a ver, pero si están las preselecciones. Alma de cántaro, que hay mucho que contar, que hay unas niñas estupendas, que hay unos sectores muy ilusionados, que pasan cosas en el mundo de las fallas. Pues claro que sí, pues vamos a contarlo. Por supuesto, antes de que vacacione en una bonita playa de la Marina Alta, no voy a decir más. Baja. De la Marina Baja, en efecto. No voy a decir más porque no te busquen los paparazzis. Correcto. ¿Qué tal, Moisés? ¿Cómo va? Muy bien. Ahí tú tienes bien. Que echa humo, entran los... No, pero es normal porque el colectivo fallero estáis ahora mismo recibiendo enhorabuenas y parabienes por la feliz maternidad de Vanessa Lerma, guapísima fallera mayor y estupendísima. Mujer de don Félix Crespo, que han tenido una criatura. Félix pequeño se llamará Félixín, ¿no? Pequeño Félixín. Sí, Félixín. Oye, pues enhorabuena a la pareja, desde luego. Vaya que sí. ¿Eh? Además han hecho los deberes rápidamente, se casaron en octubre, pum, pam, pam, pum, pam y tal. Y ya tenemos. Además, se dicen los mentideros falleros que, lógicamente, que con esos antecedentes es un mesías de la fiesta. Es decir, ese niño seguramente dentro de 30 años o algo así, ya será vicepresidente de la Junta Central Fallera y redimirá a todos los falleros y todo, por supuesto. Bueno, desde luego, Félix, ya sabéis que fallero de Soca y Arrael, muchos años presidente de Junta Central Fallera, hoy en día sigue como regidor en el Ayuntamiento de Valencia, aunque forma parte de ese grupo de regidores bajo sospecha, o bajo sospecha o algo más. Y Vanessa Lerma, flamante fallera mayor de Valencia. A pesar de lo cual, en el mundo de las fallas no ha perdido ni un gramo de predicamento. Muy, muy respetado, ¿verdad, sí, Félix? Es una persona muy respetada, tuvo una muy buena gestión en los 8 años que estuvo como presidente y se le recuerda con muchísimo agrado, además por su talante. Era, es buen tío, ¿verdad? No debería... Joder, es que... No, espera, no, es que lo que voy a decir ahora no, no, porque queda como muy... Y más en una fecha como hoy en la que estamos... Era la sonrisa del régimen, que sea así, es como llamaban a José Solís Ruiz, ministro de Franco, lo llamaban la sonrisa del régimen. Félix era la cara más amable, la cara más amable del gobierno, de la corporación municipal acerada, adusta. Ahí, no da, directa citurna, pero sí adusta. Y la verdad es que Félix fue muy buen presidente y se le sigue recordando con muchísimo agrado. Pues muchos besos a la familia, desde luego. Sí, ya son papás. Correcto. Bueno, y de luto está, ¿sí?, el mundo fallero, ¿sí?, por el fallecimiento, lo comentábamos esta mañana, un chiquet, porque es una criatura, o era una criatura, sí, sí, de Uel Guarda en la Seua Gloria, Iván García, vaya. Correcto, mala noticia. Además me llama la atención la enorme solidaridad de los artistas falleros, es decir, es el típico chaval que había espigolado en diferentes talleres y que era amigo de todo el mundo y que había cometido luego la insensatez de hacer carrera en solitario, lo cual debe ser terrible. Y bueno, y estaba demostrando, como se dice en estos casos, cosetes, es decir, chaval joven, trazos nuevos, modernos, entonces estaba gustando, es decir, todavía no había pisado la sección especial ni nada, pero estaba en periodo de formación. Fallas infantiles, así. Fallas infantiles, correcto, y me ha llamado mucho la atención, ya digo, el pesar entre compañeros, especialmente, por ejemplo, de Sergio Amar, el artista tantas veces ya reputado en la sección especial, y sí, además, con 28 años, de forma repentina, de repente se quedó como un pajarito, pobrecillo. Okay. Y de esas cosas, como te digo, que no te explicas y que pueden pasar una de cada un millón. Hemos perdido un valor que venía llamando a la puerta. Bueno, sí, pues para su familia, desde luego, un abrazo muy, sí, fuerte, nuestro pesar, y para toda la familia fallera y todos aquellos que estaban en contacto con Iván García, desde luego le vamos a recordar. En la parte más festiva de la fiesta, desde luego, en el momento más agitado y bueno, y que despierta además más ilusión, las preselecciones. Veo que, por supuesto, en las ediciones de Levante que corresponden, pones en valor, pues, algunas muchachas que apuntan maneras y que... Esto es una torrentera de emociones, ¿vale? ¿Y qué ocurre? Cada candidata que sale tiene una historia y además, como en las páginas de Levante todos los días estamos haciendo un perfil de cada una de las adultas, te das cuenta que la que no tiene una cosa tiene otra. Y hay muchas historias, y además muchas historias cruzadas. Hay muchas niñas que fueron finalistas y cuando fueron infantiles y que ahora van a intentarlo de mayores. Las hay que sus hermanas han sido de la corte y ahora ellas quieren serlo. Las hay que, efectivamente, que tienen pedigrí, es decir, que son familia de alguien que es importante en la fiesta. Ojo, abramos paréntesis inmediatamente. El hecho de que haya alguna que sea hija o nieta de personajes de la fiesta y que haya salido, no hace que no nos olvidemos que lo decimos porque han salido, pero las hay que también son hijas y nietas de personajes conocidos en la fiesta que no han salido. Es decir, no vayamos como siempre al soliloquio fácil de es que no, ha salido porque es hija, o sea, tiene el problema de ser hija o nieta de tal, pero también ha habido otras, y este año incluido, que también tienen padres y abuelos y que no han salido. Es decir, si pudiera, no nos quedemos con el siempre correcto, salen. Si no pudiera hacerse una estadística, sí, sociodemoscópica de cuántas aspirantes con pedigrí fallero se han quedado en el camino por el motivo que sea, yo creo que superarían desde luego a las que luego han triunfado. ¿Cuántas hijas de presidentes de falla no han salido? ¿Cuántas hijas de miembros de Junta Central fallera no han salido? Claro que sí. ¿Cuántas hijas de artistas falleros no han salido? Claro que sí. Mira, hace... No, es que no voy a decir de las que no salen, pero repetiré reiteradamente que yo quiero y deseo, y a mí me gustaría que las que llegan al final y que tienen antecedentes hayan salido por absolutos méritos propios, también lo quisiera, efectivamente, y que todas las que salen salieran sin ningún tipo de estirón de nada. Cosa que te consta sin ningún género de dudas. No, sin duda, sin duda. Pero, no, o sea, no estigmaticemos a las famosas porque no tienen la culpa de que su padre o su abuelo hayan sido, o madre o abuela hayan sido algo. Esto es lo mismo que la reciente moda de no gustar que en la corte mayor salgan señoritas que han sido corte infantil. De repente hubo un momento en los últimos años que, ay, es que eso de que salgan las que han sido de la corte infantil, pues oye, la que ha sido de la corte infantil tiene el mismo derecho a intentar ser de la corte mayor que aquella que no lo ha sido. Pero como que había un pequeño... Bueno, el razonamiento es que ya, digamos, ha colmado... Pues no ha colmado nada. No ha colmado nada. Ser de la corte infantil es colmar bastante. Vale, pero... Para una niña es lo máximo de pero colmar. Pero eso no te tiene que inhabilitar. No, mayor. No te tiene que dar, pero tampoco te tiene que quitar, ¿vale? Para legítimamente aspirar a ser corte de honor infantil, o sea, corte de honor mayor o fallera mayor. Es verdad que el destino ha querido que hasta Estefanía López, de las seis anteriores, empezando por ella y siguiendo seis años para atrás, cinco falleras mayores de Valencia habían sido corte infantil. Pues mira, chico, pues sí, pues así fue. Si actualmente, sirve, parecía, o parecía a ver, que si, gustaba a los jurados. Si sirve de referencia, nadie de la Junta Central Fallera de cuando ellas eran niñas estaba cuando luego eran mayores. Porque vale, los tiempos cambian, las directivas cambian. Bueno, y pero no el jurado tal vez a la hora de valorar cierto saber estar, hay que convenir que una niña que ha estado siendo corte de honor infantil, la fallera mayor infantil de Valencia, pues tiene un bagaje y una niña que saque dieces en todo en su colegio, pues tiene una cultura, y una niña que haya estudiado danza tiene sentido de la disciplina, etcétera, etcétera, etcétera. No pesa más para un jurado. No, no debería. A ver, yo he sido jurado de corte, el último año que fui fue en el 2009, y yo saqué niñas, o sea, y dale con niñas. Niñas, sí. Yo saqué chicas que habían sido de jóvenes, la corte, por ejemplo, a Marta Agustín, fue el año de Marta Agustín, qué buen ojo, qué buen ojo tuviste. Y hubo otras que habían sido también corte infantil y que no entraron en el grupo de 13, es decir, pues tú sí y tú no, porque coges los datos, barrechas y dices, tú sales, tú no sales, y Marta Agustín no tuvo ningún punto de más por haber sido infantil, ni las que no salieron tenían punto de menos por haberlo sido. Bueno saberlo. Y lo que llevamos hasta ahora, no, te digo, yo si fuera jurado, te lo digo, creo que hago una reflexión así, no estoy postulándome ni quiero ese honor, pero yo creo que a mí sí me pesaría a la hora de valorar... ¿En mal o en bien? En bien. Positivamente, una niña que ha sido fallera mayor infantil, corte de fallera mayor infantil, que ha tenido una trayectoria, que tiene un background, que se dice ahora, y un know-how, y un plim-plum, para mí sí que digo, vaya... A lo mejor ha sido de la corte infantil y ha sido más desastre, mala que Belcebú. Trataría de informarme cómo fue su comportamiento en la corte. Hay, que han sido la corte infantil y han sido malas. A ver, que son niñas. Y cuando tú estás en un aula con 20 niñas en el colegio, hay esta que es maravillosa, esta y tal, y esta que es mala como ella sola. Días revueltos y luego, efectivamente, pues como corte mayor, pues es una princesa. Bueno, maravilloso, maravilloso. Bueno, ¿en qué punto estamos ahora mismo del partido en cuanto a las preselecciones? Estamos acabando. Nos queda el próximo fin de semana con las cinco últimas preselecciones, es decir, los huecos 72, grandes 72 infantiles se están llenando ya. Afortunadamente, a día de hoy no me consta que haya habido ninguna Mari Morena. Ningún lío, ninguna preselección turbulenta a la que se haya montado el canasto. Hay históricos que hacen dudar de este particular. Siempre. Recuérdame que le pregunté al secretario general si ha recibido alguna impugnación. No me consta a día de hoy, pero vamos, se está desarrollando todo tranquilamente. Unos con jurado de presidentes, otros con jurado de Junta Central Fallera. Uh-huh. Yo siempre he dicho que deberían ser siempre jurados de presidentes, pero desgraciadamente no siempre pueden serlo, porque... Ah, yo pensaba que era una cuestión de la cuota de junta, era algo consensuado. Era hasta donde no llegan los presidentes lo cubre junta. Tú eres Zaidía y os reunís los presidentes de Zaidía. ¿Cómo calificamos? ¿Nosotros o junta? Ahí votan y deciden. Y ellos deciden. Es decir, el jurado de junta se hace a petición de los sectores. Es decir, es el sector el que voluntariamente decide si es un jurado de ellos, pueden ser presidentes o pueden ser miembros de las comisiones. O sea, hay sectores que en lugar de ser el presidente, yo, estamos en Zaidía, yo soy de la falla Actor Mora, pues o soy yo como presidente de Actor Mora o mi falla te dice, como representante de Actor Mora, aquí tienes el vicesecretario tercero, uh-huh, o el que sea, ellos ya se apañarán. Pero el jurado lo decide el propio sector, o sea, los propios presidentes dicen, ¿y por qué se piden jurados de Junta Central Fallera? Mira, ¿sabes qué digo? Oye, venga, va, pidamos a la Junta y así nosotros no acabamos. Nos reñiremos, ¿no? Efectivamente. Vale, vale. Cosa que no me gusta. Yo he sido, hace años que no soy jurado de preselección, pero el jurado de preselección va muy a ciegas, es decir, tú las conoces en ese momento, tienes una pequeñísima entrevista y juzgas con lo poquito que puedas sacar en ese momento. Los que saben perfectamente cuál es la candidata idónea, cuál es la que reúne las condiciones de verdad, son los presidentes, que son los que han estado con ellas durante todo el año. Y la que dice, jo, qué mona que es esta, y tal. Pero es que no pueden intentarlo. O otra que diga, mira, es que un encanto, es que esta tiene que ser sí o sí. ¿Qué ocurre? Pero eso que te apoye la falla de al lado va a ser difícil. Ahí vamos a eso. Es decir, el problema es que muchas veces esos jurados de presidentes quedan muy mediatizados, no solo por la calidad de las falleras en cuestión, sino... Porque militan con las suyas, pero tú votas la mía, yo voto la tuya. O sea, hay demasiados arreglos en ese sentido cuando efectivamente, o sea, hay demasiada campaña entre ellos cuando debería ser un ejercicio de autocrítica y decir, señores, a ver, ¿cuáles son las tres o las dos de verdad, qué tal? Esta, la tuya. Mira, la mía no, es verdad, la mía no puede ser, efectivamente. Pero eso lo harías tú como presidente de Actor Mora, pero, es decir, estamos haciendo una ficción. Avenida de Portugal Fragata. Avenida Portugal Fragata, por ejemplo. Villanueva de Castellón, horticultor de Galán. Sí. Déjame que dude que el presidente, que es amigo del barrio, de la familia, que es vecino y tal, no tenga presiones el hombre también, o tenga un criterio más peregrino. Y no digamos si mi hija es una de las preseleccionadas y yo soy presidente, o es la hija de mi vicepresidente de confianza. O el jefe de mi empresa. Correcto. Entonces, a saber. Ese tipo de cosas condicionan. ¿Qué ocurre? Muchos sectores, pues si lo hacen será porque, si piden el jurado juntas porque años atrás en algún momento, tela. Y entonces llegan cinco señores con la nueva fórmula de Junta Central Fallera que al final viene a ser más o menos como ha sido siempre, falleros y chicas que han sido de la corte o falleras mayores, pero con la diferencia desde la llegada del nuevo vicepresidente, del nuevo secretario general, que son falleros más desconocidos. Ya no es el típico presidente de agrupación que tiene bono jurado, que todos los años sale cuatro o cinco veces. Y las falleras mayores de Valencia y las cortes son más rebuscadas. Es decir, ayer, por ejemplo, estaba Carmen Sancho de Rosa, ¿vale? Pero estaba con una chica que había sido de la corte del 92. Y ha habido chicas, o sea, ya ha habido jurados. Esta fue corte infantil. Y ha habido otra que ha sido este fin de semana, corte infantil del 92. Es decir. Bueno, aire fresco también, digamos, fresco, en los criterios. Sí, está que bien, es abrir, ¿no? Abrir un poquito la ventana y tal. Que además la tesis tampoco es descabellada. Las más recientes, pues si yo estaba, o sea, a lo mejor pueden tener más fresco y a lo mejor tú que fuiste de, o sea, conozco más porque esta es de mi grupo de la falla de no sé qué tal, pueden tenerlo más cerca. Esto es comunidad al final todo y todas se conocen. Entonces a lo mejor las más recientes pues prefieren aguantar un poquito y que no sean tan rápidamente, ¿vale? Estás viendo gente pues de recientilla, pero no tanto. Para entendernos, creo recordar que de la corte de Estefanía López, creo que de momento solamente ha habido una. Amparo Lloret es la única. Y ya vendrán las demás el año que viene o al siguiente año. Lo que te digo, refrescar un poquito. Y estamos teniendo de todo. Jovencitas, más mayores, casadas, con hijos, de todo. De modo de ser y como nos gusta. Y sí, seguimos además con fruición esas candidaturas en el diario Levante con esas entrevistas que les hace Moisés, que siempre le saca, en fin, alguna punteta, alguna coseta, para que nos recorden de ellas. Moisés, como siempre, un placer. Muy bien. Muchas gracias. Seguimos, pauseta y en Senanén de festa, en este caso, a una terra de moros i cristians des de fa més de 25 anys. Ens anem a Torrent, en un minut. València abierta, on allò que passa és el que escoltes. Señores, como colofón a esta ruta turística, vamos a... ¡Dile cierre al aeropuerto! ¡Por fin lo que tanto estaban esperando! ¡El concesionario Engasa! ¡Oh! Mini Engasa, el concesionario que ya es toda una referencia. En la vía de servicio de la Nacional 3, de Valencia al aeropuerto. Caroline, ¿qué? ¡Corre hacia la luz! ¿Y? ¡Sigue! ¡No cejes! ¡Corre! ¡Te estás acercando! Ya lo veo. ¿Qué pone? Mascotas. ¿Cómo? Mascotas. El paraíso de las mascotas. ¿Ahí va? Ahí voy. Mascocotas, uno más de la familia. Bodegas Vicente Gandía presenta Sandara, un espumoso bajo en alcohol y con un carácter delicado que lo hace especialmente recomendado para gente con ganas de disfrutar del vino sin más complicaciones. Un vino fresco, elegante, desenfadado y divertido. Sandara, lo elegante no tiene por qué ser aburrido. No dejes que el estrés pueda contigo. En un entorno privilegiado y en plena naturaleza, encontrarás las cabañas rurales Valle de Cabriel, junto al balneario de la Concepción. El lugar ideal para descansar en familia y con amigos. 43 cabañas totalmente equipadas con balneario de aguas termales, barbacoas, pistas deportivas, todo un lujo a tu alcance. Reservas en el 967-470036 y visita nuestra web www.valledelcabriel.com. Estamos a una hora de Valencia. Ya no quiero hablar, ya se dijo todo. Duele aún mover cosas del ayer. Hice igual que tú, me quedé sin cartas. Ya no hay vuelta atrás, no reparten más. Va todo al ganador. Qué bo este xicot, quin torrent de veu que té. És espectacular, lo de Daniel Diges. Si sou fans del musical i, en fi, vos agrada la veu de Daniel Diges, que és, en fi, és una passada, és tot un espectacle. Jo faria una cosa, jo m'apuntaria perquè, a més, home, heu d'anar prontet per agarrar lloc, però no va costar-vos diners, i això també està molt bé. És el dijous dia 28, apunteu-vos-ho en l'agenda, però no només això, sinó és que està en marxa, o estarà molt pront a partir del dia 21, este pròxim dijous, el calendari de festes en Torrent. I escolta, no ens donarà temps a explicar-ho tot, però és que és una autèntica passada. Part del destacats en el cartell està Daniel Diges, però no només ell. Hi ha una miqueta de tot. És que pots trobar des de la música més per a la jovenalla de Nach o de la Raïz, uns músics de jazz que són una passada, hi ha dansars tradicionals, hi ha pilota valenciana, home, i per descomptat, les festes de moros i cristians de Torrent, que, escolta, que més de 25 anys celebrant-se i com a bé de rellevància local, transmeten la idea de que, escolta, viure una festa de moros i cristians tan a prop del Cap i Casal i de tant de nivell és un luxe. Les festes de Torrent, que ja estan així, per a contar-nos una miqueta més en detall el programa, hem quedat en el regidor de Cultura de Torrent, que és Alfred Costa, Què tal, Alfred? Bon dia. Què tal, Ximo? Bon dia. Què tal? Molt bé, així estem. Obrint la porta ja, les festes. Bueno, Torrente sempre de portes obertes, però estos dies de festes, pues encara més del 21 fins al dia 31. Encara ja m'han dit que este cap de setmana ja n'hi ha ambient, no? Ja ha hagut una prèvia, sí. No? Ja ha hagut una prèvia amb algunes activitats de caràcter folclòric, tradicional, alguna dansa per a xiquets, i la veritat és que sí, que diguem que ho fem com a aperitiu, ho fem com a aperitiu. Tenim les, home, les festes patronals, els Sants de la Pedra, que també tenen molta tradició a Torrent, però sobretot els moros i cristians. És que jo crec que qui no ha visitat Torrent en moros i cristians està perdent-se una festa de moros i cristians de moltíssim nivell, en un bo acto, en un dia de l'entrada. Bueno, és una passada. Jo no sé quants visitants se congreguen, Alfred, durant els dies grans de la festa de moros i cristians en Torrent, però és una passada, no? La veritat és que la baixada del dia 29 és espectacular, comença a ser referència no només dins de la comarca de l'Horta, sinó també dins de la pròpia UNDEF, que és la federació que reuneix a totes les federacions de moros i cristians de la Comunitat Valenciana. No només és referència, sinó que també juguem amb ells per fer unes festes sostenibles. Una de les novetats d'enguany és que anem a fer una campanya amb Ecovidre per veure quina ciutat que celebra moros i cristians fa major arreplegada de vidre. El que nosaltres el que anem a fer és després pesar-la i un comitè decidirà quina ciutat de tota la Comunitat Valenciana s'emporta este premi, cosa que també ens agradaria guanyar. I nosaltres juguem amb avantatge pel que dius tu, perquè és una ciutat gran, té molts habitants, són milers els torrentins i torrentines que participen, i això vol dir que són, es pot multiplicar probablement per 3 o per 4 l'afluència d'eixa vesprada. N'hi ha preparades al voltant de 3-4 mil cadires per part de la federació, i això no impedirà que hi hagi dos o tres fileres de persones de peu per cadascuna de les fileres de cadires. És a dir, que podem estar parlant perfectament de moltíssima gent. Vaja, 4 números, segur. Caram, les fileres ho donen tot, per descomptat, les capitanies, és una passada. No de bades, insistís que és bé de rellevància local i immaterial, i una festa amb més de 25 anys. Bueno, la festa de moros i cristians és singular, però hi ha tantíssimes coses. Hem començat en la veu de Daniel Diges, que crec que este xicón té un... Si no he tingut ocasió de veure-ho dalt de l'escenari, és una passada. I, bueno, me trobé també així al seu costat, pues, què sé jo, des de Falete hasta l'humor d'Àlex O'Doherty. Heu fet un programa, escolta, pensant en la butxaca, però també pensant en tot el món, no? Pensant en la butxaca, el primer, perquè han sigut unes... Comptem amb el pressupost, pot ser que recordin la història més curt, estem valorant al voltant de 2 euros per habitant, este és el número que ens eix. Uh-huh. El cost per espectador, per tant, serà molt més baixet, lògicament, perquè estem pensant només en població, però també són de les més atrevides, perquè amb aquests diners el que hem fet és un exercici d'imaginació i de negociació molt important amb els proveïdors, per fer dos coses importants. Una, apostar per producte de casa cap endins, és a dir, artistes de quilòmetre zero, grups locals, produccions valencianes, i en aquest sentit, tu, quan has començat esta part del contingut, parlaves d'un torrent de veu, ens has donat l'eslògan, perquè des de fa un temps a esta banda n'hi havia molta gent que acudia moltíssim als musicals, de tota classe, de tota mena, no? A les places importants, que són la plaça de l'Església i la plaça dels Jutjats. I a la gent li agradava els musicals i pensàvem, fotre, després de 2 anys treballant per buscar musicals que tinguin renom i siguin suficientment atractius, hauríem de portar la veu dels musicals. No? Va ser una aposta fàcil de resoldre, perquè la veritat és que Dani Diges va tindre l'ocasió de vindre a presentar les festes, va estar amb nosaltres, poder visitar el casc antic, i és un tipus professionalment en el top, està en lo més alt, jo considero que és un dels professionals més importants des d'un punt de vista tècnic vocal, sí. Però com a persona és un tipus excepcional, de veritat, sí, excepcional. Sí, sí, sí. Bueno, pues apunteu-vos, el dijous dia 28, a partir de les 11, allí a la plaça de la Llibertat, presentant ixe Calle Broadway, que són, és com si agarrés un gran sexis dels musicals i ho condensares en la veu de Dani, que és una sí. Passada. Després veig així també, pues, des d'Antologia de la Sarsuela, musicals també fets a casa, com tu comentaves, però els meus nanos també, t'he de dir, s'han apuntat lo del roquejat, perquè són molt de la raïs, especialment, però sí. Veig que, en fi, toqueu en molt de criteri també el tema jove, eh? Enguany, i ahir ha estat gran part de la imaginació, nosaltres veníem d'una edició gestionada anteriorment, on només el roquejat valia pràcticament el que valen avui totes les festes patronals, incloses el roquejat, és a dir, l'exercici ha sigut quasi màgic, no? I hem doblat, que és la part que atrau més a la gent jove, hem doblat la programació. Nosaltres portem 3 mesos reunint-nos amb els grups locals, amb representants d'agrupacions i col·lectius juvenils, per traslladar-los que era inviable el format o el model de roquetxà que coneixien fins ara, que eren dos dies de baes, no? I amb ells hem anat avançant a poc, compartint amb ells les seues inquietuds i les seues suggerències, i el que hem aconseguit és un format de 4 dies. Dos d'ells temàtics de bades, un dedicat a la música d'ànsies DJs, que és el dia 21, i l'altre, que és una novetat, és una batalla de galls. Hem dedicat un dia apartant-nos una miqueta de la part de l'arròs, que és el nostre roquetxat, d'ahir ve el nom de barrejar l'arròs rossetxat de la ciutat amb el rock, anem a jugar-nos-la amb el rapetxat, que és la versió beige, no? Per al diumenge 24, amb tots els amants del hip-hop i del rap, amb una batalla de galls, que els que ho coneixen saben que és un format americà, i que tindrem la presència d'en Baca, que és un dels líders de la MTV, que estarà a Torrent per fer de presentador i de jurat o d'àrbitre, que és com ells anomenen al que intercedís. I a banda d'això, dos dies amb el que tu dies, Nachi Larraiz, que és en el cap de cartell, que esperem, bueno, pues ja sabíem que era del gust de la jovenalla que amb la que ens vam reunir, però esperem també que siga de tots aquells que de l'àrea metropolitana de la ciutat a 9 parades de metro ens tenen, i enguany molt més fàcil perquè hem arribat a un acord amb Ferrocarril de la Generalitat perquè reforce les nits de dissabte i de diumenge l'eixida i l'arribada de convois a la ciutat, perquè ningú tinga l'excusa de deixar-se el cotxe en casa i vindre-se en el metro, que és ben fàcil, ben pràctic, i la veritat és que el transport públic funciona de categoria. Pues en efecte, un atractiu addicional, perquè en efecte Torrent té la seva personalitat, no? com a ciutat, les seues festes, la seva idiosincràsia, però és que de veres ho tenim a un tir de pedra i en metro encara més. Pues ja te dic jo, Alfred, que ho anem a petar, perquè lo de la raïs i lo de Nats segur que ho anem a petar. Per als més clàssics, m'ha agradat moltíssim trobar-me en la programació a una superbanda, jo no sé com ho heu fet, com ho heu portat, a Steps Ahead, que és que, bueno, a banda de John Cleary, a banda de Joan Chamorro, teniu un nivell de festival de jazz que està, però que molt bé. Però que molt bé. Sí, la veritat és que Steps Ahead és un grup que no ha passat mai, ja no només per Terres Valencianes, és la primera volta que visita Espanya, i per tant la primera, diguem, la primera plaça on tocarà serà Torrent. Això per a nosaltres és un orgull, perquè crec que només visita dos ciutats a tota Espanya, i bueno, que debute davant del públic espanyol a la ciutat de Torrent, per a nosaltres és un esforç de la gestió que es fa des de l'auditori, però també vol dir que, bueno, que intentem focalitzar o projectar el nom de la ciutat, que mira, que estem de campanya ara també amb el tema del nom de la ciutat, fomentant l'ús de Torrent, que és l'autèntic nom de la ciutat, pues estem projectant al final no només des d'un punt de vista festiu, sinó també des d'un punt de vista turístic, no? Que estem així, estem reivindicant que tot i la proximitat al Cap i Casal, pues podem fer cosetes també molt atractives, podem ser alternativa. De fet, l'Auditori enguany ha tingut una edició de cinema jove paral·lela a la que es desenvolupa en València, amb la qual cosa, bueno, anem avançant a poquet. Sí, de categoria. Sí. Pues estem parlant d'una actuació al nivell dels millors festivals de jazz que pugui haver a nivell internacional, De veritat. Així que sí, és. Enhorabona. A banda música de banda, apunteu-vos el dia 22, Steps Ahead, que és una pedazo de banda, això és una passada. Després, i Andrea Motis, que és un dels grans descobriments del gènere, i totes les crítiques que està rebent són espectaculars també. Sí, sí. Per una part, la part ja de grups assentats amb una trajectòria internacional, i per l'altra també vocalistes, instrumentalistes de proximitat, que és importantíssim també. Molt de nivell. Música de banda, balls tradicionals, pilota valenciana. A veure, si per 2 euros per Torrentina, escolta, i si este programa, escolta, el dia que tingueu més diners, això anem a... Que se preparen. No sé si Mick Jagger tindrà l'agenda a disposició. Com té Mick Jagger, exacte. Alfred Costat, un abraçot, que vos vaig a molt bé. Les festes d'enguany són festes patronals, però també, en fi, festes atrevides, festes per a tot el món. I a més, mirant per la butxaca de tots. Bueno, li pegues un abraç de la nostra part a Dani Diges el dia 28, si no puc allargar-me, perquè la veritat és un gran tio. I una altra falete de la teua part. Bueno, igual no tan carinyós, però també, per favor, pega-li-lo. Gràcies, bonico. Un abraç, Timo. Festes a Torrent del 21 al 30. En la pàgina web teniu la informació. Gràcies, Alfred. Adeu, esteu convidats. En la veu prodigiosa de Daniel Diges, vos deixem i en el programa de les festes de Torrent. Espai que demà ve caloreta, peus en la palangana i samarreta de tirants. Refresqueu-vos i quedeu en la millor sintonia. La 97.7 Ràdio. Arriba la informació. Tornem demà. Au a tots.